Enrique Aluarts, que es, como decíamos antes de la pausa, el actual presidente del CEMART, el Centro de Martilleros de Tandil. Bueno, Enrique, primero saludarte y un día especial, importante para ustedes. Están conmemorando el Día del Martillero Público y me imagino momento complejo, difícil, pero siempre hay que festejar, ¿no? Hola Beto, buenos días. Gracias por acordarte de nosotros. Y realmente estamos muy contentos de llegar a nuestro aniversario. 77 años cumple nuestra institución. Así que, en principio, contentos porque, ya te digo, estamos representando a más de 190 martilleros de la ciudad de Tandil. Tenemos 9 socios vitalicios y, bueno, 77 años de trayectoria en el rubro inmobiliario. Realmente, cuando uno dice 77 años, es una institución joven, pero ya son 77 años, es increíble. Sí. Recordemos que el centro de nuestra ciudad, el centro martillero de nuestra ciudad, se formó antes que el colegio provincial. O sea, por más que es algo nuevo, de acá de Tandil, en una asamblea que se realizó, de ahí salió la idea de formar el colegio en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista institucional, ¿cómo están? Un año particular, muy fuerte, me imagino mucha necesidad de alquileres en Tandil, la venta que en el marco de una situación de crisis a veces no sé si es tan fuerte como debería ser. ¿Cómo lo ves vos al año? Bueno, un poco comparando con la situación de toda la zona, Tandil, podemos decir que estamos en una burbuja. Realmente sí, nos está afectando esta situación económica. El peor enemigo que tenemos es la inflación, y eso afecta en todos los rubros, rubro de compraventa. En el rubro de compraventa, principalmente la ausencia de créditos. Claro. Cuando mejor funciona el mercado inmobiliario en compraventa es cuando existe el crédito hipotecario, Procrear, el UBA. Bueno, ahí realmente se ven los picos de transacciones inmobiliarias. Ajá. Y después, con respecto a alquileres, bueno, es un trabajo cotidiano en todas nuestras oficinas. Tratar de explicar, porque realmente la demanda es mayor que la oferta que tenemos en este momento. Venimos así desde el año pasado. Pero bueno, como los martilleros en ese sentido vamos buscando para dónde va el mercado, tenemos otras herramientas como, por ejemplo, el alquiler temporal o el alquiler con algún fin determinado que no tiene que ser por 3 años. Si tenemos un fin determinado, por ejemplo, venir a estudiar a la ciudad, podríamos hacer un contrato por 10 meses, por ejemplo. Eso se está dando en Tandil para fundamentalmente los chicos o chicas que pueden llegar a venir a estudiar en la universidad. Sí. Obviamente este año se empezó a utilizar esta modalidad que más, por ejemplo, se usaba en Mar del Plata, pero este año se empezó a utilizar en Tandil para poder empezar a captar mayor propiedades y poder solucionar y paliar la situación de los estudiantes cuando vienen a nuestra ciudad. También sí. Hay otras situaciones. Por ejemplo, uno tiene que alquilar para terminarse su casa y no tiene que estar 3 años con esa locación. Por ahí la necesita por 12 meses, por 24 meses. Entonces son opciones que están dentro de la ley que se pueden utilizar a la hora de alquilar. Más complejo, me imagino, el panorama para aquellos que tienen que establecerse en un lugar, sea para vivienda propia o para un comercio, ¿no? Sí, la problemática está. O sea, eso no hay discusión, pero bueno, tenemos que ir viendo algunas alternativas. El gran problema es la inflación. O sea, con una inflación de superior al 100%, imagínate que eso afecta tanto a propietarios como a inquilinos. Entonces, bueno, tenemos que ir buscando de la vuelta. Una situación es que en Tandil hay muchas propiedades en venta. Eso es real. Solamente se vende el 8% de lo publicado. Claro. Entonces nuestra recomendación desde el centro es que los propietarios se acerquen a las oficinas de los martilleros para rever los valores o rever qué otras alternativas tenemos y que no quede el inmueble ocioso pagando impuestos o mantenimiento con un costo mensual y poder tener una alternativa de alguna rentabilidad. Y hoy podemos decir que es interesante. Claro, eso evidentemente está en el propietario. Tiene que tomar la decisión de hacer Muchas veces uno ve montones de viviendas que están cerradas y que no tienen uso y que tampoco están en alquiler. Esto es una situación compleja porque tampoco depende de ustedes, más allá de que ustedes puedan insistir con el propietario para intentar que se ponga dentro del sistema con la posibilidad de alquiler, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa intención va cambiando porque podemos decir que hay propiedades que ya llevan más de 3 años cerradas por claro. por no querer bajar el valor o por no querer tener otra alternativa. Entonces, lentamente se van volcando al rubro alquiler y no están dispuestos a bajar el valor de venta, ver esta alternativa. Que ya te digo que hoy por hoy es como para tenerla en cuenta, el tema de poner una propiedad en alquiler es favorable, porque en realidad no tenés algo ocioso, sino que la volcás al mercado y tenés un beneficio. Sin entrar en detalles específicos, puntuales o de casos concretos, hemos visto situaciones en las cuales se ofrece una vivienda, ya sea para uso comercial o familiar, pero se intenta alquilar en el valor en dólares e incluso firmar el contrato en dólares. Yo sé que por ahí algunos dicen que no se puede, otros dicen que no se debería, pero en la realidad hay casos que pasa y lo ofrecen de esa manera. No sé si al momento de firmar el contrato después puede figurar la palabra dólares, pero eso me lo podrás decir vos.